coño, ¿qué estás haciendo con ese aparato infernal llamado radio? ¡Apágalo! No, no, viejo, no, es que ya va a empezar mi programa favorito aquí en la metro. ¿Tu programa favorito? ¡Mis calcetines! ¡Deja eso! ¿Este programa cuál es? ¿Cómo se llama? Se llama Perros de la Calle, padre, y va a empezar. ¡Déjame, viejo Homero! ¡No seas malo! Con ese mendigo nombre, ¿cómo crees que te voy a dejar que escuches un programa de radio que se llama Perros y Menos de la Calle? Y tú no eres un perro ni menos de la calle. Así te educo y me cuesta mucho trabajo y mucho dinero tu educación. ¡Deja eso inmediatamente y ponte a ver la televisión, cervezas y rosquillas! ¡No, hijo! Es que Perros de la Calle es el mejor programa de radio de toda la Argentina. ¡Déjame oírlo, viejo! ¡Ay, me quiero volver tango! Oye, ¿puedes decirme de qué se trata? Ah, pues es un programa en donde todo lo inesperado puede suceder. Nada te lo puedes esperar. Y entonces a mí me gusta escucharlo, viejo. Oye, invítame a escuchar Perros de la Calle, pequeño demonio. Sí, mira, siéntate y cállate, que ya viene Andy a hablar.